Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un lunes más al programa Nuestra Voz en las Ondas. Somos cuatro alumnas de primero de ESO y todas somos novatas. Sí, como lo oyen. Es nuestro primer programa y, como se pueden imaginar, estamos un poco nerviosas. Hemos decidido preparar este programa sobre el Día de la Paz, que se celebró ayer 30 de enero, y lo hemos hecho con mucha ilusión y nervios. Esperamos que disfrutéis con él. Antes de nada, nos vamos a presentar para que nos conozcáis. Yo soy Mariana, de primero A, y estoy encantada de estar con vosotros. Buenos días, yo soy Laura, de primero C, y me hace mucha ilusión venir a la radio y hacer de locutora. Espero que lo paséis muy bien. Hola a todos, yo soy Alicia, la más nerviosa de todas, pero disfrutando de esta experiencia. Bueno, y por último, yo soy Jenny, de primero C, como Alicia y Laura, y también estoy muy contenta de estar aquí. Antes de entrar en el tema de debate, os queremos informar de las noticias acaecidas en nuestro centro como estas últimas semanas, ya que la semana pasada no se pudo preparar el programa por problemas de salud, la dichosa gripe y esas cosas. Bueno, Laura, ¿qué tienes que contarnos? El pasado martes 25 de enero retomamos la escuela de padres y madres de nuestro centro, después del parón navideño. El título de esta charla fue «Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos». Este es un tema de gran interés debido a que suele resultar complicado hablar de sexualidad con los hijos o hijas. Por eso nuestro centro invitó a la psicóloga María Visitación Acoña Sánchez, que dio unas pautas para hablar de este tema. Además, los asistentes pudieron preguntar todas las dudas que tenían. Asistieron 10 padres y la valoración ha sido muy positiva. La charla fue amena y los participantes se quedaron con ganas de más. En cuanto a las excursiones, la semana pasada también fue movidita. El jueves día 27, el Departamento de Administrativo, junto con el de Economía, organizó una excursión a Puerto Llano. Fueron alumnos de los ciclos de grado medio y superior de Administrativo, alumnos de primero y segundo de bachillerato que estudian Economía y algunos alumnos del PCPI de SAO, es decir, Servicio de Funcionamiento de Empresas, tales como Repsol y el Cogas. Los alumnos también visitaron el Museo de la Minería. Esta actividad complementa la formación de los alumnos. Reciben en nuestro centro, ya que en el caso de los ciclos incluye unos meses de formación en centros de trabajo. El viernes, día 28, el Departamento de Música junto a el de Arte de Plástica organizó una excursión a Madrid. Fueron alumnos de tercero y cuarto de ESO y asistieron a la representación del musical Los Miserables, de Víctor Hugo. También aprovecharon el viaje para visitar el Museo del Prado y hacer una visita turística por el centro de la ciudad. Esta actividad está ya consolidada en nuestro centro y todos los años los alumnos disfrutan de este viaje a la capital. Con esta última noticia cerramos la actualidad de nuestro centro y damos paso a un poquito de música. Queremos dedicar la canción de Andy Lucas, Las manos del mundo, a nuestros compañeros de primero de ESO. Es una canción que habla del tema que vamos a debatir después, la paz. Hay muchas clases de manos en las que puedes ver la verdad. Manos que con el tiempo se hacen viejas por la edad. Manos que da gusto acariciar. Y manos que pueden dar amor y paz. Las manos son como el tiempo, que en las decisiones siempre va a acompañar. A veces son como el fuego, que hay que cuidarlas o se pueden quemar. Hay manos buenas y hay manos malas. Sueñan poder tenerlo, manos que viven para el trabajo y gente mala que las usa en el maltrato, manos que tocan guitarras de ensueño, manos que escriben libros y cuentos. Así son las manos del mundo, que sin ir tan lejos te puedes encontrar, manos que con tu ayuda muchas personas que han de necesitar. Manos que dan tocan guitarras del sueño, manos que escriben libros y cuentos. Y manos que pueden dar. En el campo de Montiel, con la compañía de Cervantes, tras los pasos de Quevedo y de la mano del pintor Yáñez de Almedina, nos adentraremos en la ruta del siglo de oro. Descubriremos iglesias, fachadas blasonadas, castillos, paisajes naturales, senderos, gastronomía, tradiciones. El campo de Montiel, mucho que enseñar, mucho que descubrir. ¿Te atreves a esta aventura? Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Vamos a hablar sobre el Día de la Paz, que se tuvo lugar ayer 30 de enero. Este es un día muy celebrado en los colegios y en los institutos, donde se suelen organizar diversas actividades relacionadas con la paz. En nuestro centro, por ejemplo, los alumnos ayudantes han elaborado mensajes de paz que han repartido a profesores y alumnos. Otros prepararon un gran cartel con sus manos dibujadas como palomas con el lema «Unamos nuestras manos por la paz». La tutoría de tercero B elaboró una presentación en PowerPoint sobre este día y la pusieron en el salón de actos para que los profesores y alumnos lo vieran el jueves pasado en el segundo recreo. Nuestra intención hoy es aclarar por qué se celebra ese día y los símbolos que se han asociado al tema de la paz. Alicia, acláranos, ¿desde cuándo se conmemora este día? El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue fundado en 1964. También es conocido como el Día Mundial o Internacional de la No Violencia y la Paz. La fecha elegida fue el 30 de enero y surgió como una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de educación no violenta y pacificadora. ¿Por qué se escogió precisamente ese día, Mariana? Se celebra con motivo del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Vamos a recordar un poco quién fue este importantísimo personaje. El nombre verdadero de Gandhi es Mohandas Karamchand Gandhi, pero todo el mundo le conocía por Mahatma, que significa en sánscrito alma grande, apodo que ya dice gran cosa de él. Nació en la India en 1869 y murió en 1948. Gandhi estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para ejercer su profesión. En 1893 aceptó un contrato de un año para trabajar como abogado en Sudáfrica. En 1915, Gandhi retornó a la India y se convirtió en el líder del movimiento nacionalista indio para conseguir la independencia de la India. Fue arrestado muchas veces por los británicos debido a sus actividades en India. Él creía que era honorable ir a la cárcel por una causa justa. En conjunto, pasó 7 años en prisión por sus actividades políticas. Incluso recurrió al ayuno en más de una ocasión para concienciar a la gente sobre la necesidad del ser no violento. India alcanzó la independencia en 1947 y se separó en dos países, India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi había luchado por una India unida, donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de enero de 1948, a la edad de 78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas facciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. 12 días más tarde fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones. ¿Por qué es Gandhi un hombre de paz, Laura? Pues bien, Gandhi es un hombre de paz porque consiguió ganar una guerra con la paz. Su lucha fue la no violencia y era la primera vez en la historia que se conseguía un territorio sin lucha armada, simplemente con el diálogo y la verdad. desarrolló un método de adicción social directa basado en los principios del coraje, la no violencia y la verdad, llamado Satyagraha. Creía que el modo en que la gente se comportaba vale más que la que conseguían. Así, Satyagraha promovía la no violencia y la desobediencia civil con los métodos más apropiados para alcanzar objetivos políticos y sociales. Si Gandhi es el personaje símbolo de la paz, cuéntanos, Alicia, ¿qué animal se asocia normalmente con la paz y por qué es así? La paloma ha sido históricamente considerada como un símbolo de paz y entendimiento entre las personas. Esta ave fue domesticada por el ser humano hace ya unos 5.000 años. Fue objeto de adoración en la India y figura mitológica para los incas. Las palomas se caracterizan por tener un gran sentido de la orientación, por ello fueron adiestradas en Egipto, China, Grecia y Roma, donde tomaron el rol de mensajeras. En el siglo XX, tras las guerras que sufrió el mundo, se difundió el dibujo de la paloma blanca como símbolo universal de la paz. A principios de los años 60, el genial pintor español Pablo Picasso realizó una colección de grabados con este símbolo y además bautizó a su propia hija con el nombre de Paloma. Incluso muchos otros artistas popularizaron ese símbolo, que aparece en logotipos, ilustraciones e incluso en importantes y decisivas convenciones internacionales de paz para la humanidad. ¿Cuál es el origen de este símbolo, Mariana? La paloma es símbolo de la paz desde los tiempos del Arca de Noé, tal como se relata en la Biblia. Los textos sagrados cuentan que después del gran diluvio, Noé mandó a una paloma para que, a través de ella, se pudieran conocer en qué condiciones había quedado la tierra después del terrible suceso que lo obligó a encerrarse en el arca. La paloma regresó trayendo una rama de olivo en el pico, signo de que había árboles que no estaban ya cubiertos por el mar y que, por lo tanto, ya podían dejar el arca para volver a vivir en tierra firme. La paloma anunció que el peligro había desaparecido. Actualmente, más allá de las diferencias de raza, cultura y religión, el símbolo de la paloma de la paz es conocido universalmente. A continuación, vamos a escuchar una entrevista que hemos realizado a nuestra compañera Cintia sobre el tema del que estamos tratando hoy. Estamos aquí para entrevistar a una persona para que nos diga lo que hace el Día de la Paz. Buenos días, ¿cómo te llamas? Cintia. ¿Qué te parece que se celebre el Día de la Paz? Me parece muy bien porque por un día puede haber paz en el mundo. ¿Piensas que el Día de la Paz sirve para algo? Sí, para que no haya violencia. ¿Qué idea nos das para celebrar ese día? Podríamos recaudar dinero para el tercer mundo. ¿Crees que en el instituto hay un ambiente que transmita paz? Sí, aunque a veces haya peleas y cosas de esas, pero la demás es paz. Bueno, muchas gracias porque te hemos entrevistado y espero que veas nuestro programa de radio. Bueno, que gracias por habernos escuchado. El mundo de la literatura también ha dedicado muchos versos y líneas a tratar este tema. Hemos elegido un poema titulado Que se callen los cañones. Nosotras consideramos que para alzar la paz hay que callar muchos instrumentos que hacen demasiado ruido como para que hagamos esa paz. Que se callen los cañones, que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones, que solo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia, que el hombre nunca olvide dónde lleva su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía, que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía, que las almas sean destruidas porque solo causan muertes y sufrimientos, porque nuevas alianzas sean tejidas, porque de la extinción no hay arrepiento. También la música ha dedicado muchas letras a recordar la necesidad que existe paz en el mundo y nos olvidamos de las rencillas que pueden existir entre nosotros. Hace un mes aproximadamente conmemoramos el aniversario de la muerte del cantante John Lennon, componente del grupo Los Beatles, y otra gran actividad de la paz. Es curioso que su vida terminara por medio de la violencia, como en el caso de Gandhi, su canción Imagine. Es mundialmente conocida y un día dedicado a la paz. Es obligatorio escucharlo. Adentro, canción. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us. is only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. En nuestro trabajo de búsqueda de información hemos encontrado unas ideas bastante recomendables para conseguir vivir en paz. Se titula Decálogo para crecer en la paz y dice así. 1. Eres alguien muy importante. Quiérete. 2. Valora a tus amigos. Les dará seguridad. 3. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa. 4. Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo. 5. Aprende a escuchar. Comprenderás mejor a los demás. 6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con el resultado. 7. Cumple con tus responsabilidades. Los demás lo necesitan. 8. Trabajar en grupo. Nadie sabe más que todos juntos. 9. Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 10. Pon paz dentro de ti. De esta forma estarás poniendo también paz a tu alrededor. Son 10 puntos que merecen la pena leer, volver a leer y analizar detenidamente, porque seguro que muchos de ellos no lo cumplen en nuestra vida diaria, lo que hace que los contribuyamos mucho a vivir en paz. Hemos preguntado a una de nuestras profesoras alguna idea para fomentar la paz y esto es lo que nos ha contado. Vamos a entrevistar a Soledad, tutora de primero C y profesora de tecnología. Buenos días, Dole. Hola, buenos días. ¿Qué se va a hacer desde el instituto para conmemorar este día? Pues se van a hacer varias cosas. Por ejemplo, los de tercero de la ESO han preparado en el salón de actos una presentación sobre la paz y nos han invitado a todos los profesores para que lo veamos. Y bueno, dentro de cada tutoría se están preparando unos trabajos, murales, y se va a comentar un poquito qué podemos hacer nosotros para fomentar la paz. ¿Normalmente haces algo especial en ese día? Pues la verdad que no, pero siempre intento pues ser más paciente y no enfadarme, porque la paz no es solo en plan genérico de paz en el mundo y que no haya guerras, sino desde uno mismo también podemos poner de nuestra parte para no enfadarnos. Dime un deseo de paz. Un deseo de paz, pues ya que soy profesora, dentro de las clases, que no se metan los alumnos unos con otros, que cuando estemos explicando se comporten bien, que no se tiren bolitas, ni tizas. Y pues mi deseo de paz para este año es que dentro de las clases haya paz. Bueno, pues Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Y no podíamos terminar un programa sobre la paz sin mencionar algunas citas relacionadas con este tema. Si antes hemos escuchado a John Lennon hablar sobre imaginar un mundo donde todos vivan paz, Gandhi nos dejó algunas ideas para poder conseguirlo. Él dijo, no hay camino para la paz es el único camino. Y también suya es la cita que dice, más que los actos de los malos me horrorizan la indiferencia de los buenos. De esa indiferencia que hablaba Gandhi trata el pequeño cuento con el que nos vamos a despedir. Esperamos que os haya gustado este programa y prometemos volver con nuevos temas. El cuento se titula El peso de la nada y dice así. Dime cuánto pesa un copo de nieve, preguntó un gorrión a una paloma. Nada de nada, le contestó. Entonces debo contarte algo maravilloso, dijo el gorrión. Estaba yo posado en la rama de un abeto cerca de su tronco cuando empezó a nevar. No era una fuerte nevada ni una ventisca furibunda, nada de eso. Nevaba como si fuera un sueño, sin nada de violencia. Y como yo no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando sobre los tallitos de la rama en la que yo estaba. Los copos fueron exactamente 3.741.952. Al caer el siguiente copo de nieve sobre la rama que, como tú dices, pesaba nada de nada, la rama se quebró. Dicho esto, el gorrión se alejó volando, y la paloma, toda una autoridad en la materia desde la época de Noé, quedó cavilando sobre lo que el gorrión le contara y al final se dijo, «Tal vez esté faltando la voz de una sola persona para que en este mundo tenga lugar la paz». Os dejamos con la canción de Cómplices, ¿verdad que sería estupendo? ¡Hasta pronto!